Y este es un especial de fin de año, Navidad, Año Nuevo, una chapa para despedir este raro 2020, al menos con la dulce sensación que nos puede producir escuchar música que nos gusta. ¡Venimos las manos, venimos a saltar! Y arrancamos con este clásico de los Doors, del año 68, Hello, I Love You. Jim Morrison, voz de la banda, hizo, cantando lo que la banda inglesa The Kinks hiciera 4 años antes, Hello, I love you, won't you tell me your name? Con un riff de guitarra y con el coro principal de su tema All Day and All of the Night. ¡Esto es un robo! Se dice que la discográfica de los Kinks le aconsejó a la banda que demandara a Morrison. Ray Davies, cantante de The Kinks, dijo que no hacía falta hacer un juicio porque los Doors lo habían reconocido. Y su representante le respondió, justamente por eso tenés que denunciarlo, porque lo admitió. En un principio, Robbie Krieger y Ray Manzarek, compañeros de Morrison, afirmaron que se habían inspirado en Sunshine of Your Love, The Cream. Nada que ver. Finalmente parece que los Doors reconocieron el hecho y les dieron una guita a los Kinks para que todo quede entre amigos. La verdad. Pero también se cuenta que durante la década del 70 un tribunal británico ordenó a la banda del ya fallecido Morrison el pago de regalías al conjunto inglés. Y la verdad. En el capítulo 8 de esta serie mencionamos otros aportes de The Kinks en la historia de estos sospechosos homenajes, aunque no nos metimos con este poco conocido tema. Shangri-La y esta curiosa coincidencia. ¡Mamma mía! No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Este es un caso paradigmático en la historia de los plagios y se resolvió recién en 2020. Stairway to Heaven llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien se negó a tratar el tema, desestimando una apelación del grupo local Spirit, quienes habían hecho este tema, Taurus. En 1968, un par de años antes que Zeppelin. No busco riquezas ni gloria, solo estoy comprando la escalera al cielo que Jesús predicó. Ese fue Led Zeppelin. Vuelve a tu pipa, hippie. Led Zeppelin había obtenido un fallo a favor en 2016, pero fue revocado por la citada apelación en 2018. En esa ocasión, Jimmy Page dijo que la secuencia de acordes en cuestión había existido desde siempre. Ahí está Jimmy Page, uno de los más grandes ladrones de música negra americana que haya pisado la tierra. ¡Mira, ahí están los niños! La denuncia se había hecho en 2015, tras décadas de sospechas. Se exigía una indemnización y reconocimiento a Randy Wolf, autor del tema de Spirit, quien murió ahogado en 1997 antes de que su banda pudiera iniciar demandas. ¡Qué onda! ¡Ay! ¡Viva Zeppelin! Vamos terminando este capítulo especial muy rockero con un clásico de clásicos. Se llama A Whiter Shade of Pale y es un tema de la banda Procol Harum. Fue lanzado en el 67. Entre otras cosas, llamó la atención de los Beatles y se mantuvo entre las más escuchadas y vendidas durante varias semanas de ese año. Diez años después, en el 77, fue elegida como la mejor canción pop junto a esta otra. También hay múltiples versiones de esta canción, incluso en español, donde se tradujo como Su Blanca Palidez. Una de las más conocidas es esta, la de Sergio Denis. Con su blanca palidez. La melodía principal de Su Blanca Palidez está inspirada en una obra de Johann Sebastian Bach. Poco después de su lanzamiento, esa misma melodía inspiró a la francesa Brigitte Bardot para el tema Yo te amo, yo tampoco. Ahora, esa es una coincidencia que puede ser casual o intencional. Como se dijo siempre en esta serie, que una canción nos haga acordar a otra no significa que se parezcan, más o menos como esto. Entonces, si todas estas citas reconocen su origen, ¿cuál es el quilombo con esta canción? Bueno, la papa la hicieron los propios integrantes de la banda Procol Harum. La música se la adjudicó Gary Brooker y la letra Keith Reed. Ambos se olvidaron que la melodía principal, la inspirada en Bach, la compuso su tecladista. Sí, ni siquiera le agradecieron ni lo incluyeron como autor. En 2006, un juez dijo que le correspondía el 40% de las regalías a ese tecladista, Matthew Fisher. Como respuesta, los músicos dijeron que su compañero había tardado mucho en denunciarlos y que eso les pareció sospechoso. Pero en 2009, otro fallo ratificó la cuestión, señalando que la demora en entablar el caso no le causó ningún daño a la pareja autoral inicial, sino que justamente esa demora es la que produjo la riqueza que ahora deberían empezar a compartir. Este cuento se acabó. Arriba las manos, les deja sus mejores deseos para los tiempos que vienen. Eso es todo, amigos.